que se dé con mucho sabor, ¿sí? ¡Con mucho sabor, rayito colombiano! Buenas tardes, hoy es miércoles 5 de octubre, son las 3 y media de la tarde. Estamos con mi compañera Cande Carril. Hola, ¿todo bien? Y estamos en la radio Canso 16.4. Estamos en el programa Mate en la Mano. Y bajó un cambio con nosotras. Hoy vamos a estar hablando sobre la actualización de Boca. Tenemos una columna de deportiva que la va a hacer mi compañera Sofi. Y yo voy a estar haciendo una columna sobre, más que nada, vínculos, donde vamos a cuestionar qué se dice y qué es la amistad. Encuentren bien. Lo digo vuelta. Bueno, espero que se encuentren bien y vamos a pasar con el tema de mi compañera y escuchar un temita para. No. Lo hice muy mal. Le cagaste la edición, gorda. Tenés que decir. Ahí está. Antes de seguir con Sofi, lo dejamos con este tema de los charros. ¿De los charros? Dale, eso no me acordaba con eso. Ay, no, no te vas a tomar. Con este tema de Luis fuego. Miguel. Juraba tú. Pará, antes de seguir con el. Antes de dejarlos con Sofi, seguimos con el tema Jurabas tú de Los del Fuego. Antes de seguir con Sofi, dale, no seas así, no te rías, estúpida de mierda. Basta. Ah, ¿sigo? Antes de seguir con Sofi, lo dejamos con este tema, Jurabas tú, de los del fuego. De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al programa. Hoy les voy a hablar sobre una actualización de Boca, algunas de las noticias más importantes en los últimos tiempos. Y voy a empezar con una noticia bastante triste, que es sobre una mujer llamada Paola Fleitas, quien lamentablemente falleció el miércoles 28 de septiembre, en las horas previas antes del partido de Boca-Quilmes. Esta mujer era muy fanática de Boca y ella era parte de una agrupación que se llamaba Boca Mi Buen Amigo. Toda esta agrupación, que eran 32 personas más o menos, iban hacia el partido que quedaba en Mendoza Y lo que pasó es que el micro este tuvo un fallo en uno de los neumáticos delanteros, se cruzó de carril y volcó. Esto sucedió en la ruta 7 de Mendoza. Hubo 8 heridos y esta mujer falleció. Bueno, siguiendo con el tema de Boca, ahora hablamos de Toro Morales, quien es una figura muy importante últimamente en Boca. Es un joven de 19 años que debutó en un partido como titular. Fue un partido muy importante encima porque eran los cuartos de la final y quien ganaba este partido pasaba a semifinales. Este chico se llama Gonzalo Morales, nació el 3 de abril de 2003 y lo llaman Toro. Él, además de debutar en primera como titular encima, cumplió el sueño de meter un gol en su debut y jugar con Darío Benedetto, quien este chico era muy fan de él, ya que es un jugador muy conocido, y se sacó una foto con él hace muchísimo tiempo cuando él fue alcanzapelotas en Boca y nada, le quedó para el recuerdo. Este debut fue el 28 de septiembre. Y nada. Y después me queda... ¿Cuento? Sí, pero es muy poquito eso. Por último... Una noticia muy feliz es que el Xeneize tiene la posibilidad de celebrar 3 triunfos en algo más de un mes, más o menos. Quedan 3 títulos que son la Liga Profesional, la Copa Argentina y Trofeo de Campeones, que se hace ahora en noviembre. Boca Juniors se encuentra puntero con 42 puntos en la tabla de posiciones. Los dejo con esta canción para terminar y pasar a la columna de Cande. Estamos escuchando Nunca Quise de Intoxicados. Oh. Ay, qué loca. tardes, soy Cande. ¿Cómo están? Voy a hablar de lo que vendrían a ser los vínculos. En realidad, de qué se dice de los vínculos y qué es para nosotros los vínculos, específicamente en lo que es la amistad. Estuve buscando un poco de este tema, en qué se dice más que nada en internet y cosas así, de, por ejemplo, cómo se crean un vínculo. Por ejemplo, internet dice que tener respeto físico y verbal, ser generosos, aprender a escuchar, respetar espacios, priorizarse, sincero y cuidar detalles para generar relaciones duraderas. Para mí no es tan así. Para mí las relaciones se construyen y se van con el paso del tiempo, se va generando lo que es el vínculo. En un principio no puede ser todo eso. Pero en parte sí tiene razón, son uno de los conceptos que sí se puede dar a partir de generar ese vínculo. Que tengo acá a mi compañera, que me gustaría preguntarle también cómo ella cree que se pueden generar los vínculos. Sí. Okay. Hola Sofi, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Quería preguntarte, ¿cómo crees que se pueden generar un vínculo para vos, más que nada en el respecto a amistad? Para mí, un vínculo de amistad que sea un buen vínculo de verdad, tiene que tener mucha confianza y tienes que conocer mucho a la otra persona porque, como muchos dicen, nunca terminás de conocer a una persona. Y en mi caso, para tener un buen vínculo, siento que le tengo que tener mucha confianza y algo muy importante que también es muy personal es que me doy cuenta que es un buen vínculo cuando puedo ser yo misma. Pero para llegar a eso tengo que conocer bastante tiempo a la persona, como que terminar de entenderla, ver cómo es y todo eso. ¿Y vos crees que esa persona debería tener ciertas cualidades para que sea un buen vínculo o es tipo que se da ahí nada más? No ciertas cualidades, sino que más acorde a lo mío, ponele. Claro. Porque capaz yo me siento más cómoda si vos me hablas de tal manera y cosas que son, pero personales. Ok. ¿Y para vos la amistad qué es? Porque, por ejemplo, Google dice que la amistad se refiere a un vínculo estrecho que se forma entre dos personas o un grupo. Este tipo de relación suele estar basado en la confianza, el afecto, la lealtad y el respeto, que es algo recíproco. Para mí, la amistad, nada, es muchísimo porque yo siento que las amistades te acompañan mucho y te hacen sentir bien en momentos felices y momentos tristes. Entonces, ¿vos coincidís con lo que dice acá o decís que es algo distinto? O sea, los conceptos que acá se dice como el afecto, la lealtad, el respeto, ¿sentís que es solo eso o una amistad es más que eso? Y yo coincido con esos aspectos, pero también son más, son confianza, pero esos conceptos de lealtad y todo eso son importantes. Y acá viene por qué es importante tener vínculos. Yo siento, para empezar el debate, siento que es importante porque muchas veces nosotros ya nacemos con un vínculo que es el de familia y está bueno alejarse un poco de esos y eso hace, reforzar tu personalidad, saber en qué situación, donde se generan experiencias para saber en qué situaciones cómo manejarte, ya sea en peleas y todo, y conocer la personalidad de otro que no sea de tu vínculo con el que naciste o te criaste. Está bueno y siento que por eso es importante tener otro tipo de vínculos, más allá también de la amistad, otro tipo de vínculos. Y para mí también está buenísimo porque así como vos ponés ejemplo lo de la familia, hay amistades que siempre se consideran como familia también, sí. Porque te sentís tan cercana a esa persona y con tanta confianza que le terminás llamando amigo, hermano y eso. Para mí es súper importante porque capaz, no sé, necesitas un consejo y en vez de preguntarle a tu familia, que la mayoría suelen ser personas más grandes, pues acudir a un amigo, a ese vínculo que te puede responder ese consejo de otra forma y de otra manera, con otro pensamiento, por la edad más que nada. Y sí. Si es un amigo, es un vínculo que mantenés, supongo que es una persona dentro de todo parecida a vos o que piensa más o menos como vos. Claro, entonces nos estamos basando en que tiene muchos conceptos, pero esto, ¿a vos sentís que con una amistad se, forma tu personalidad, se forman tus maneras. ¿Cambiás a partir de una persona? No solo de una amistad, de varias. No cambiás, sino que capaz sumás cosas del resto o capaz cosas que te dicen los demás y te parece bueno. Capaz tiene un comportamiento que decís, está bueno ser así. O algún pensamiento con, no sé, con algún tema. Pero no es que vos cambiás, sino que siento que vas sumando cosas que sentís que están buenas. ¿Y solo cosas buenas? ¿O vos sentís que, por ejemplo, toda amistad que vos tengas sea eterna o va a durar para siempre? No, con lo de solo cosas buenas no, porque hay amistades que también te llevan al mal camino. Y bueno, pero eso es más que nada uno lo que siempre elige. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si sentís que todas las amistades que generás o se generan son para siempre, o sea, son duraderas. Y para mí no. Yo soy fiel a eso de que nada dura para siempre. Lamentablemente, capaz es una amistad muy buena, pero por ocasiones de la vida se termina. Como a veces las amistades de primaria, no todas perduran con el tiempo. Son muy pocos los que permanecen siendo amigos. Pero no sé, puede ser que alguna que otra amistad te dure mucho tiempo, pero no creo que todas. Bueno, igual el concepto este que estás hablando de nada dura para siempre es ley. Por más que estés toda tu vida en vida con esa persona, en algún punto va a terminar. Por ejemplo, vamos a decir, falleces y ya no, claro, es para, obvio, siempre. Entonces está muy bueno el concepto que diste. Pero vamos a pasar por un lado más personal. ¿Alguna vez te pasó que sentiste alguna traición de alguna amistad que no pudiste perdonar? ¿O sentís que las traiciones en una amistad se pueden perdonar? Sí, sentí alguna vez alguna traición. Siento que se pueden perdonar, depende de lo que haya pasado. Y si lo hablas, pueden llegar a, no a un acuerdo, sino que a que quede todo bien, que quede todo mejor. Igual que en una relación de novios, que capaz, no sé, te es infiel o algo así. Y si lo terminan hablando y vos lo entendés, aunque no es algo excusable, pueden terminar bien. Y en una amistad es lo mismo. Si hablan las cosas y la otra persona hizo algo que te molestó y vos lo hablás, puede ser que terminen bien, pero no sé. Claro, todo depende de la situación, decís vos. Claro, todo depende de lo que llegue a pasar. ¿Y sentís que queda igual la relación después de algo que pasó? Vamos a hablar de algo más heavy, algo que te dolió en serio y no, no sé, que se levantó de mal humor un día y te habló mal. Y si es algo más heavy, heavy, yo siento que no queda igual. Siempre cambia algo, siempre. Es como cuando, no sé, yo había escuchado una vez que el cuerpo te viene perfecto. Vos en una te quebrás el pie y ya, aunque te lo arreglen, tenés, no te queda perfecto, claro, al 100%. O sea, no es, sí. Y en un vínculo así siento que es lo mismo. Cuando te peleás o pasa algo, lo arreglás, pero como que siempre te queda eso en la cabeza de que pasó tal cosa, me hizo tal cosa y tenés miedo que vuelva a pasar. Con seguridad. Bueno, buenísimo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué tipo de límite sentís que podrías dar en una relación de amistad para que funcione? Como, ¿qué límites, por ejemplo, vos me darías a mí para, o acuerdo? ¿Entendés? ¿Qué pacto entre nosotros te gustaría tener para que esa relación sientes que funciona al 100, como vos te gustaría? Entre nosotras, ponele personalmente, yo no sé si te lo había dicho, pero hablar siempre las cosas. Como que si nos molesta algo, o si en sí igual con cualquier persona, la comunicación siento que es demasiado importante. Y en mi caso siento que se me complica mucho porque no sé por qué no me gusta mucho hablar las cosas. Pero es algo demasiado importante. Y para mí en una amistad y también en una relación, yo creo que en cualquier vínculo, es importante hablar las cosas. Si te molesta, tratar de decirlas en el momento porque te puede afectar a vos y capaz, afectándote a vos, vos cambiás tus actitudes y le afecta al otro, porque lo empezás a tratar de una forma distinta. Pero para mí lo más importante es eso, la comunicación. ¿Y vos dirías de plantear esto de lo de la comunicación al principio de la relación cuando ves que va para algo, tipo de amistad, o en el medio si pasa algo, una situación así? Y al principio, pasa que al principio casi siempre no sabes para dónde vas. Claro. O sea, no es que, no sé, el 28 de febrero empezaste una relación, el 28 de febrero le voy a decir que nos comuniquemos, ¿no? Yo siento que eso lo tenés que decir cuando vos sentís o cuando ya pasó algo que decís, parece que acá tiene que haber más comunicación, claro, entonces lo voy a hablar. Mismo se torna como si lo planteás como algo forzado, como algo que tenés que cumplir sí o sí y que no se van a dar problemas a partir de que esté ese trato hecho entre ustedes. Pero bueno, entonces vamos a ir terminando, vamos a cerrar con que la amistad es algo más que conceptos, se puede tornar como familia, se puede disfrutar, puede ser duradero como ser algo a corto plazo, y que no hay solo un tipo de relación de amistad, hay varias. Que está bueno, más que nada, que sea lo principal la confianza, la conexión, la comunicación, para que se torne algo más fluido. Pero bueno, espero que les haya gustado. Los vamos a dejarlos con un tema de Karina para los dolidos que andan por ahí. Y de, díganle de, bueno, de Karina, la princesita. Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, escucho como si me hablara. Noticia de último momento, volvió el gauchito Iván cabalgando por ahí a confesarnos lo que la otra vez nos quedamos con la duda. ¿Qué pasó? ¿Sigue con la ex? ¿No sigue con la ex? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Quieren volver? ¿Están ahí? ¿Qué pasó, Sofi? Por favor, sacanos la duda. En el programa pasado nosotras teníamos una duda existencial sobre que si él seguía con la ex, se estaba viendo con la ex, qué estaba pasando entre ellos dos, si seguían teniendo alguna relación, si se veían. En el programa quedamos en que yo le iba a preguntar para sacarme esa duda. Cosa que pasó, pero no pasó, porque en realidad el fin de semana lo vimos, fuimos a la cancha y vimos a una chica que nos hizo dudar, nos hizo pispear ahí, sí, nuestro yo. Gran amigo con caballo, que le decimos gauchito por eso, estaba con su chica o no, nadie yo sabía. Me había olvidado totalmente de ese tema, pero ver a esa chica me despertó las ganas de saber. Y a todo esto, nuestro amigo el gaucho se resignó y dejó de hablarle a Sophie. Y eso fue un poco raro, y la manera en que lo hizo, como que empezó a... Hubo una discusión, algo así, ¿no? Algo así, empezamos a hablar como en menor cantidad que antes, capaz antes hablábamos más tiempo, me sacaba más charla, todo, y ahora era todo más seco, más cortante. Eso me pareció raro a mí porque siempre que me pasa es por alguna tercera persona. En este caso, que, la ex. En este caso era la ex y yo ya tenía una duda. Tengo una pregunta. ¿Esto pasó después de esa noche en el cual no pudo responder porque estaba cansado o algo así? Esto pasó unos días después de esa noche en la que yo estaba dudando sobre eso. Y hablemos de que se volvió a repetir esta situación al día siguiente. Al día siguiente pasó lo mismo. Nadie sabe si es verdad, todavía eso no lo confirmé. Lo que pasó es que, bueno, ella, al no ser algo serio, no podés reclamar, o sí. Y era un tanto raro el hecho de preguntar y todo esto, y estaba buscando la situación. Es raro más que nada porque yo no quiero que piense que le estoy reclamando al ser su novia, ser su algo, entonces no tenía ganas de preguntarle. ¿Solo quería sacarte la duda? Solo quería sacarme la duda. ¿Y cómo fue que te sacaste la duda? Bueno, el día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana más o menos, yo estaba en el colegio y le mandé un mensaje. Lo dejé un poquito con la intriga, diciéndole que le tenía que preguntar algo. Después me hice la boluda, dejé pasar un ratito y le mandé una foto de Candy. ¿Dónde qué pasa? ¿Por qué estoy metida yo acá en el tema? Porque yo le conté a Sophie que los chicos me contaron, mis amigos, que en realidad se lo contaron ellos a ella, pero le dije que le cuente o le diga que yo le había dicho que me contaron por ahí que lo había visto, que la ex lo iba a buscar al colegio. Entonces, ese era el cómo o por qué le estaba preguntando eso. ¿De dónde salía? Claro, yo le mandé una foto de Cande y le dije... Le había dicho algo como, Cande tiene información, Cande sabe que te las mandaste. Sí. Y él se alteró, dijo, yo no me la mandé, no yo sé no qué. Hago nada. Sí, primero sí. Víctima. Pero nunca le dijimos qué estaba pasando, por qué le estábamos preguntando eso. Él se mandó solito al muere. Claro. Y yo ahí me hice la boluda, creo que le dejé de contestar eso. Y después le dije, no, bueno, te quería preguntar qué onda con tu ex. Y ahí me dijo que la ex le estaba pidiendo para volver, pero que ellos habían hablado nada más porque él le quería aclarar que no quería nada, supuestamente. Él no quiere volver con ella. Porque recordemos que yo había contado que ella quería una relación abierta. Y él no quería. Y nada, yo le dije que estaba bien, que no quería estar en el medio. Haciéndose las bolas. Claro, yo no me quería meter ahí, pero quería saber qué pasaba. ¿Entonces cerramos en qué? Bueno, cerramos en que él me... Creo que me preguntó... No, yo le terminé diciendo que no me quería enganchar o una cosa así. En realidad terminó en que supuestamente no se dé con la ex, dudamos que se hable, pero para que no, que nada que ver. Supuestamente él. Pero las malas lenguas andan diciendo otras cositas. Claro, supuestamente eso de que habían contado los chicos, esa vez que los vieron juntos, fue porque se habían juntado a hablar justamente de este tema, que fue ya hace un tiempito. No fue hace mucho, pero ya pasó un tiempito. Entonces quedó todo bien. Y entonces quedó todo bien, yo creo. Ahora estamos hablando, normal. Pero bueno, al menos ya tiene claro que no me quiero enganchar ahora. Y yo ya me saqué esa duda de la cabeza. Igual estaremos al tanto que nos hace nuestro amigo Gauchito y su ex. Gracias por escuchar.